Buenas tardes, noches, bienvenidos y bienvenidas a Radio Neo, un programa de radio online en el que vamos a tratar sobre todo temas de salud, de bienestar y temas referentes a la provincia de Valladolid y alrededores. En el programa de este domingo, primero vamos a ver la agenda del 23 al 29 de noviembre de actividades, después vamos a poner algo de música de Bon Iver para que lo vayáis conociendo, unos consejos para cuidarse en invierno, tendremos como invitada a Eva Cámara de La Ternura y finalmente tendremos una meditación en 5 minutitos titulada El Lago. Vamos entonces con la agenda de esta semana, que empieza el próximo jueves 26. Tenemos una actuación musical de La Ternura junto a Fran San Miguel al piano en el Centro Cívico José Luis Mosquera, que está en la Huerta del Rey. Acuérdate, es el jueves 26 a las 7 de la tarde. Después, el viernes 27, tenemos Tertulia con T, con el título Aprende a decir no en positivo, y es en el Herbolario Amo Natural, que está en el Paseo Zorrilla 194, y es el viernes 27 a las 5:30. Por último, esta semana que viene tenemos el día 27 y 28 un curso titulado El lenguaje del tacto en atención primaria, que lo imparte la reflexóloga, terapeuta, docente de masaje adulto e infantil Marga Molina París. El curso es el 27 y el 28, de 9 a 2, y se imparte en la Facultad de Medicina, en la Avenida Ramón y Cajal 7, Valladolid. Si te interesa inscribirte, tienes que ir en tu navegadora www.buendia.uva.es. Vamos a pasar a la recomendación musical de la semana. La banda es Bon Iver, bajo la cual se esconde Justin Vernon, y la canción es Blindsided del disco Forever Emma. Disfrutadla. Crippled and slow for sola. Continuamos nuestro programa con el tema de salud de hoy, que es cuidarse un poco más en invierno. Justo hoy estamos a un mes del solsticio de invierno, y aunque un mes parece mucho tiempo, pues las temperaturas ya han bajado lo suficiente como para que lo notemos, sobre todo en nuestro cuerpo. De modo que vamos allá con unos cuantos puntos a tener en cuenta para mantener un estado de salud óptimo todo este invierno. El primer punto habla de la higiene. En invierno, los virus que causan los resfriados y la gripe circulan con mayor frecuencia y la tasa de contagio aumenta por el hecho de estar en ambientes cerrados y mal ventilados. Una buena solución es lavarse las manos más a menudo, ¿vale? Y una muy buena solución también es utilizar limón como antiséptico, ¿vale? Puede ser limón natural o puede ser extracto de limón que utilicemos con algún aceite para impregnarnos las manos, y así cada vez que nos toquemos la cara y tengamos las manos sucias o hayamos tenido contacto con cosas como por ejemplo el dinero, pues evitamos llevarnos estos virus a la cara, a la boca, a los labios. Otro punto importante es vigilar los extremos de temperatura, ya que son muy perjudiciales. Salir de un entorno caliente y pasar a un entorno frío y viceversa hace que el cuerpo no entienda muy bien qué está pasando y nuestras defensas queden un poco atontadas. La temperatura ideal de la vivienda debería ser en torno a los 21-22 grados y es muy recomendable ventilar, aunque sea en breves momentos, breves periodos de tiempo, pero ventilar bien las habitaciones. Un consejo más, hay que reforzar el cuidado de la piel para que el frío no nos cause descamaciones y grietas, así como aumentar la ingesta de vitaminas. Quizá este sea un periodo ideal para tomar algún complejo vitamínico, ¿vale? Y sobre todo, muy importante, la hidratación. El frío nos suele llevar a beber mucha menos agua, y esto el cuerpo lo nota. Por último, intentaremos también hacer algo de ejercicio. Ya sabemos que en invierno tendemos a abusar del sofá y la mantita, pero hay un tiempo para todo, de modo que busca tu momento y al menos un par de veces a la semana practica algo de ejercicio. Seguimos adelante en esta tarde-noche de domingo. En la siguiente sección vamos a poder conocer un poco a Eva Cámara, de La Ternura. Oiremos una entrevista y después escucharemos una de sus canciones. La biografía de La Ternura empieza de pequeñita, con sus recuerdos cantando en el coche en los trayectos de Traspineda-Valladolid. Prosigue en el colegio, en el instituto, en las excursiones, y tiene un punto de inflexión cuando sus padres pues le regalan una guitarra y comienza a utilizarla para acompañar su voz. La primera canción la compuso en 2005 tras un curso de desarrollo personal. Desde este momento, el desarrollo personal y la música se fusionan en una terapia que es escribir y cantar y que sigue desarrollando en la actualidad. un lugar en el mundo. Llegó sin premeditación y no tenía más pretensión que reunir alguna de las canciones que ya tenía por ahí. Después se dedicó a musicalizar algunas letras de José González, un poeta vallisoletano afincado en Salamanca, y grabó de forma casera La ternura del viejo cormorán. Y ahí fue donde empezó a pensar, ¿y por qué no? ¿Por qué no con mis propias letras? Con esta idea en mente, conoce a Fran San Miguel, que le propone asistir al estudio y grabar algunas canciones. Fran le acompaña con el piano, el bajo, flauta y hace todos los arreglos del CD. También Rebeca Gobernado hace coros y Mónica Tranque el violín y un poquito de percusión. Para conocer un poquito mejor a Eva, le hemos pedido que conteste al cuestionario Pivot, que es un cuestionario muy antiguo que inventó Marcel Proust en 1890 y que saca a la luz aspectos muy interesantes de las personas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ternura. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Indiferencia. ¿Qué es lo que más te causa placer? Aparte de cubrir mis necesidades básicas, de comer, dormir, etc., aparte de eso, escribir. ¿Qué es lo que te desagrada? Cualquier tipo de violencia. Se me revuelve el estómago. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? La voz de mi hijo, el sonido del mar también. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? Cualquier sonido que esté muy alto y que no pueda controlar. ¿Cuál es tu palabrota favorita? Gilipollas. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Sería deportista de élite. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Trabajar en un matadero. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? ¿Te apetece un té? Pues vamos a escuchar de La ternura, la tercera pista de un lugar del mundo llamada Canción de acompañamiento. Ella tiene miedo a la muerte, al vacío, a quedarse por siempre suspendida en el abismo. La espera y finge ser fuerte, llora a escondidas, con la serenidad de quien lo siente, lo intuye, lo adivina. Y un día le pilla la triste, tristeza desprevenida, y grita que el mundo pare, que se ha quebrado su vida. Pero el mundo ya no escucha, rige su curso y mira, temiendo que esta vez no se contenga y no sepa qué hacer. Ayer tuvo un día alegre, nadie pudo vencerla. Hoy piensa que ya no puede, que es tan fácil compadecerse. Y en estos días se entretiene, busca excusas que la alimenten. Después recoge su casa y se enfrenta al mundo indiferente. y un día le pilla la triste, tristeza desprevenida, y grita que el mundo pare, que se ha quebrado su vida, pero el mundo ya no escucha, rige su curso y mira, temiendo que esta vez no se contenga y no sepa qué hacer. Y un día le pilla la triste y grita que el mundo pare, pero el mundo ya no escucha, rige su curso y mira, temiendo que esta vez no se contenga y no sepa qué hacer. Con su pena, ella tiene miedo a la muerte. A quedarse por siempre suspendida en el abismo. Pues llegamos al final de este primer programa de Radio Neo. Gracias por escucharnos. Y como colofón final, vamos a ofreceros una meditación guiada de 5 minutos que se titula El lago. Empezamos esta meditación con una respiración profunda. Vamos a colocarnos sentados en una posición cómoda, con los brazos descansando sobre las piernas, los ojos cerrados y con cualquier tipo de distracción como televisiones, timbres, móviles apagadas. Quiero que imagines un paisaje y en ese paisaje hay un lago, no muy grande. Nos vamos a sentar en la orilla en un día con buena temperatura, una ligera brisa y sintiéndonos bien física y emocionalmente. Al fijarnos en el agua, nos damos cuenta de que está turbia y por lo tanto no podemos ver el fondo. Si Se me ocurre que quizá podríamos meter la mano en el agua e intentar calmarla de modo que todos los sedimentos vuelvan al fondo. Pero esto no va a funcionar, ya que el movimiento hará que el agua se enturbie más todavía. Así que me limito a sentarme, observar y disfrutar de este momento aquí y ahora. Paso del tiempo, me doy cuenta de que el agua cada vez está más limpia, de que todas las partículas que estaban suspendidas en el lago han ido bajando al fondo suavemente por sí mismas sin que nadie las empuje. Tiempo, el agua del lago vuelve a estar limpia, cristalina, y puedo ver el fondo sin ninguna dificultad. Hay una frase que dice: deja de buscar la paz que no tienes y encuentra la paz que nunca perdiste. Lentamente vamos a ir abriendo los ojos, tomando conciencia de nuestro cuerpo y con esta sensación de tranquilidad, de paz y de armonía, finalizamos la meditación de hoy. Namaste.